transmisión especial en el día de hoy. Nos vamos como corresponde a Chile. Allí se está desarrollando una elección, un plebiscito para una reforma constitucional. Vamos a hablar con Paulina Cartagena, quien es directora de Región Metropolitana del Colegio de Profesores. Paulina, un gusto tenerte aquí en lo que es Radio Ciudadana 103.3 FM, pero también en la red CONAICO para todo el mundo. Paulina, ¿cómo está viviendo al momento allí en Chile este plebiscito? En primer lugar, mucho gusto de saludarte a través de estas transmisiones. Por supuesto, enviar un saludo a todas y todos. Estamos acá en una localidad llamada Valdivia de Paine, de la comuna de Buin, Región Metropolitana Chile, donde se está desarrollando con bastante fluidez el proceso de votación de este plebiscito, que es tan importante para muchas y muchos chilenos. Estamos en normalidad, hay mucha gente. Se ha observado una cantidad de gente importante que no veíamos hace mucho tiempo, la presencia de mucha juventud y familias completas que han venido a sufragar. Así que eso nos llena de esperanza, porque las últimas ocasiones de elecciones que se han desarrollado, por distintos motivos, la gente no estaba asistiendo, entonces tenían espacios vacíos de participación. Hoy día parece que es distinto, la gente se levantó temprano a votar y está presente en todos los recintos. Es una fiesta democrática como corresponde, pero además también es un debe que tiene la ciudadanía chilena, porque todavía cuentan con esa nefasta constitución que data de las décadas tristes de toda América Latina con Pinochet, ¿no? Así es. Primero, es una fiesta democrática, sin duda, que nos llena de esperanza, porque nos ha costado muchísimo lograr cambiar la constitución de 1980, que fue resultado de la dictadura cívico-militar en Chile. Por supuesto que sí. Por lo tanto, nos llena de esperanza. Creemos que es un momento histórico para nuestro país. Hay generaciones completas que estamos viviendo esto con mucha esperanza y ansiedad. Estamos pendientes de lo que suceda. Se ha llevado todo a cabo con mucha tranquilidad, como lo dije delante. Y creemos que esto va a terminar bien. Tenemos la esperanza de que esto termine bien, que tengamos la posibilidad de cambiar por fin la constitución pinochetista, como decimos los chilenos. Exactamente. Para que tú sepas, más o menos, te voy a dar alguna de las radios que están retransmitiendo: El Libertador de Posadas, Etertic de Argentina, FM 89.3 de Argentina, Radio Cooperativa, La Quinta, La Guaira, Barriletes, todas de Argentina ellas, Radio ELA de Madrid, Radio CLA en Valencia, España, Radio Topo de Zaragoza, España. Te estoy dando más o menos algunas de las que están ya tomando todo esto, ¿no? Radio Placedes de Uruguay, Radio Roja de Uruguay, Radio Encuentro de Uruguay, Radio Zepra de Uruguay, Alba Ciudad de Argentina, Alba Ciudad de Concepción en Argentina, son dos diferentes. Después tenemos lo que es Conexión Monagas en Venezuela, Vanguardia FM de Venezuela, Caribeña de Venezuela, Planeta de Venezuela, Orquídea de Venezuela, Chévere de Venezuela, Manantial en Venezuela, Mapuche FM en Chile, es una de las que está, Salvador, también de Chile, Piropo de Chile, en Paraguay, Radio Libertad, seguimos por Uruguay, La Voz del Cerro, Graffiti FM, Numancia FM, Frecuencia FM, Del Este FM, y podemos seguir y seguir porque nos siguen llegando también México, Radio Malacho, o sea, tenemos por todas partes, y en Bolivia la red comunicacional. En Honduras, Proyección FM, Comuna FM, Cúcuta, también de lo que es Colombia. O sea, estamos realmente, yo estoy ojeando por arriba lo que me está llegando de quienes están intercomunicados, de República Dominicana, Cristal FM, en Brasil, Fortaleza FM, Recife FM, Metalúrgica FM, son algunas de las radios que están retransmitiendo por el momento esta transmisión que va a llevar unas cuantas horas también, como hicimos ya con las elecciones en Bolivia, ahora lo estamos haciendo con Chile, porque la unidad latinoamericana es eso, es llevar la voz de los sin voces, como dicen nuestros amigos y compañeros allá de Monagas. Y bueno, esa es la misión que tiene con AICOP, en este caso hoy con el pueblo chileno. Paulina. Maravillosa misión de estos medios de comunicación que nos permiten sacar alguna opinión. Cuando tenemos un cerco comunicacional en Chile de las voces alternativas, es muy importante para nosotros poder contar con estos medios de comunicación que se conectan en un momento tan importante y tan trascendental para la historia de nuestro país. Este plebiscito va a cambiar el rumbo de las cosas, porque claramente creemos que hoy día va a triunfar el apruebo y vamos a poder escribir por primera vez una nueva constitución de forma democrática, 100% electa, como decimos nosotros acá, y paritaria, que no deja de ser un hito histórico para Chile y para América y para muchos países del mundo. Entonces estamos con mucha garra, con mucha convicción, cuidando este proceso para que se lleve a cabo bien, desplegada una cantidad de voluntarias y voluntarios en todos los recintos. Así que eso es lo que estamos haciendo. Exactamente, pueden contar con nosotros, con todo el apoyo que estamos viendo de desarrollar. También allí en Chile está Pedro Gallardo, quien es uno de los compañeros referentes nuestros y es secretario de CONAICOP en Chile, y una gama grande de compañeros que están recorriendo desde el norte al sur de Chile, y vamos a estar en contacto con muchísima gente durante el día, porque esa es la idea, ¿no?, de llevar la solidaridad y de llevar ese aliento a todo el pueblo chileno para que vote por la reforma de la Constitución. Y nosotros decimos, si yo fuera chileno, votamos sí a la reforma. Es uno de los eslóganes que hacemos siempre, ¿no? Entonces, agradecerte, y cuando tú quieras, te puedes comunicar con nosotros. Yo acá tengo la compañera, también me había pasado el nombre de otros compañeros también allí, de otros dirigentes. Sí, para ir, tengo más o menos los horarios para llamar a cada uno, y vamos a estar dentro de un ratito con Mario Ormazábal, después va a estar Elizabeth Valdivia, y vamos a seguir con Juan Zúñiga y otros compañeros más que vamos a ir dándolos a medida que vayamos avanzando en esta comunicación. Gracias, Paulina. Muchas gracias a ti, y bonita forma de llevar la solidaridad, agradecer este espacio, y qué bueno que hayan otros chilenos y chilenas, compañeras y compañeros, que puedan comunicar lo que está sucediendo en el sitio que les corresponde estar. Así que te abrazo desde acá de Chile, y que nos vaya bien, porque esto es esperanza, y es la esperanza no solo para nuestro país, sino que ojalá para el concierto de América Latina y para el resto de los países, que está por romper algunos candados que tenemos todavía y que queremos superarlos y saltarlos para una democracia mejor. Los candados ya se empezaban a abrir, justamente Bolivia fue una de las puertas que ya se abrió, y se vienen nuevos vientos progresistas para América Latina, indudablemente que falta, pero vamos por el camino ya abierto desde hace muchísimo tiempo, y vamos a seguir en este proceso de la liberación del hombre y de la explotación del hombre por el hombre. Muchísimas gracias, Julián. Te abrazo, que esté muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.